Aquí comienza la Zamarroquera, 30 minutos dedicados al rock canario. Esta semana, guerrilla urbana. Guerrilla Urbana ha aparecido en diferentes momentos en Noche de Rock and Roll y también en diferentes etapas, simplemente porque han presentado un nuevo disco y los hemos entrevistado. Hemos querido ser partícipe de Guerrilla Urbana en esos acontecimientos. En esta ocasión, la Zamarroquera lo que te trae es la biografía y discografía de la banda. Banda formada en La Laguna, Tenerife, en el año 1983, cuando compartían local con Escorbuto Crónico, grupo pionero del punk en Canarias, cuyo origen se remonta a finales de los 70, y paulatinamente los miembros de este grupo se fueron integrando en Guerrilla Urbana, a medida que los componentes originales iban abandonando la banda. Hasta que a mediados de 1984, Escorbuto dijo definitivamente adiós y solo quedó Guerrilla Urbana. En aquel entonces contaban con dos miembros de Escorbuto, Inchiru y La Zurda. Más tarde también se incorporaría Cuervo, último batería, Escorbuto. También de ahí saldría la otra banda llamada Conenram, también de Tenerife. We'll be right back. Tras la disolución de Escorbuto Crónico y Guerrilla Urbana quedando como referente, después de multitud de actuaciones locales, dos giras por Euskadi y varias apariciones en maquetas recopilatorias, graban su primer disco Razón de Estado en 1989, siendo los componentes Zurda, Chiru, Ojo Trueno y Cuervo. Su segundo trabajo, Toque de Huello, no llegó hasta 1992. En octubre de este mismo año se incorpora Pipo como nuevo vocalista y giran nuevamente por diversas provincias de España. Después de esta gira, Ojo Trueno abandona el grupo pasando Chiru a tocar el bajo. En 1994 se edita su tercer disco, Palabra de Dios, y a principios de 1995 se incorpora Tato como nuevo guitarrista. Presentan el disco por Canarias y Euskadi tras la gira. Pipo deja el grupo. En 1996 graban su cuarto álbum titulado Spanish Diarrhea, que lo embarcan en la gira más grande que ha hecho el grupo y los consagra en su mejor momento. En 1998 se incorpora Freddy como vocalista. Tras la gira y en medio de la presentación de su quinto álbum, Chiru deja el grupo siendo sustituido por Payón. En noviembre de 1999 editan su álbum Quinto Bestiario, que los vuelve a llevar de gira por toda España, llegando a hacer un par de conciertos con los míticos UK Subs y entrando en la lista de los 20 más duros del panorama musical español, teniendo muy buenas ventas en países como México, Argentina o Puerto Rico. Más viejo que un retablo, más dañino que la peste, el general está en su puesto, dando vivas a la muerte. Un retén de loqueros, corren prestos a prenderle, un capellán sin vergüenza, corre preso en su defensa. El barro cubrió la sangre de los héroes, el buitre carroñero llora en un rincón, un mar de esqueletos, que sonríen de la gloria de España, dice por el retrete. La bilis sale amarilla, escupiendo su misión. Ladra el perro en la perrera, el ladrido su razón. Y la dignidad del verdugo, ¿quién la paga a fin de mes? ¿Quién se traga el orgullo? ¿Quién tiene que obedecer? El barro cubrió la sangre de los héroes, el buitre carroñero llora en un rincón. Mar de esqueletos, de sonriente, la gloria de España dice por el retrete. Disciplina es lo que cuenta, la letra con sangre entra, roba el gusano la trinchera, ríen los dioses de la guerra y la patria doblegada. Bajo el peso de un dólar, saborea la amargura, la hiel de la derrota. Y el barro cubrió la sangre de los héroes, el buitre carroñero llora en un rincón, un mar de esqueletos, de sonriente, la gloria de España hice por el retrete. Noche de la radio Rock. Noche de rock and roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de rock and roll. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. sábados en las calles y en las plazas. En la memoria del escarnio, memoria de los canallas. Militares carniceros, mandarines diplomados, que bien hicieron guerras a sus pueblos desarmados. Espirros del fascismo son obispos y vicarios, que al asesino pasearon en sus templos bajo palio. Conquistadores de Castilla, traidores genocidas que robaron a mi pueblo libertad, memoria y vida. Es la tinta roja con que los poderosos escriben su historia, tapando canalladas sus crímenes adornan, sus víctimas perdidas tras la muerte la memoria. Esto me remite al dicho latino: pobre de los que pierden, ay de los vencidos. A finales del año 2000 sale a la venta su sexto álbum 1983-1993, grabado en los estudios Multitrack de Tenerife. El disco que presenta una recopilación de sus dos primeros discos grabados con la banda actual y que sirve como descanso al grupo de giras para concentrarse en lo que será su séptimo disco, que verá la luz a principios del año 2002. El séptimo disco se llevará como título La Venganza de los Pueblos, con una producción brutal, algo más fuerte de lo que tienen acostumbrados, temas punk hardcore y con algunos toques de thrash. La producción correría a cargo de Kaki Arcarazo. Tras el disco, Tato deja la banda y Payón coge la guitarra. Al bajo entra David y tras la gira el Cuervo deja el grupo y entra de nuevo Tato, esta vez como batería. En mayo de 2006 sacan su octavo disco, Microcefalia, que tardaron 6 meses en sacar al mercado, debido en gran medida a que Tato abandonó el grupo justo al finalizar la grabación del mismo y la búsqueda de su sustituto. Finalmente es Cuervo quien se reincorpora a las baquetas. Este disco les llevó de gira por la península, el Bike to Rock entre otros, incluso se llegó a hablar de una gira por Inglaterra, pero nunca llegó a producirse. En los 2 años siguientes, el lanzamiento del disco, han hecho infinidad de conciertos, compartiendo escenarios con bandas como Toy Doll, Hamlet, Reincidente, etcétera, etcétera. Fuimos forzados a acatar sus leyes, obligados a creer en su Dios. La escuela, pudrición de cerebros, la familia, santa institución. Sus perros siempre están vigilantes, su justicia entramada infernal. Solo nos queda llorar en silencio, acumulando odio y rencor. We'll be right back. En el año 2009 ve la luz su noveno disco de estudio, confirmando el buen estado de la banda y sus ganas de continuar agradando a sus seguidores. El disco lleva por título Incendiario. Con la formación actual, Freddy a la voz, Zurda y Payón a las guitarras, David al bajo y Cuervo en la batería, hacen historia en Canarias, a ser el grupo de rock más antiguo del archipiélago que sigue en activo y va a tener un récord jamás conseguido por ningún grupo de las islas, la grabación de 9 discos oficiales. Los integrantes, como bien decíamos, Freddy a la voz, la Zurda a la guitarra, Payón a la guitarra, David al bajo y Cuervo a la batería. Su discografía se compone de Razón de Estado, Toque de Huello, Palabra de Dios, Spanish Diarrea, Bestiario, Guerrilla Urbana 1983-1993, La Venganza de los Pueblos, Microcefalia e Incendiario. Esto es la historia de Guerrilla Urbana que traemos contado aquí en Noche de Rock and Roll. Si quieres ver cochinos hablando, pásate por mis islas. Los verás encorbatados y en lujosos coches pasar. Chavales de guante blanco, ciudadanos en ejemplar. Chupaculos, patibotas, tierra del tiro de autoridad. No me eres figurín, que me voy a vomitar. En tu arquera encorbata y en tu topo de cherry. Si me la quiero follar, clarita que la cual me la contención. El cura mama huevos en sesión dominical. Mancha caca con vacíos con la palabra celestial. Abajo las babosas le miran temblorosas. Subo aquí interceptado al chupiendo redención. Dame el figurín que me voy a vomitar. En un traje de corbata y en tu coco de cerré. Si me la quiero follar, la limpia de las huevas de la contención. Que por buena familia con su carrera acabada. Pasea su prometida, pasea su novia enterada. Soy una gran persona, soy un ejemplo social. Pero eso me suda el nabo y en sus bocas voy a cagar. Y en tu coco de cerré. Señora está de nuevo, si me la quiero follar. Para limpiarme los cuadros que le puedo enseñar. En la noche de la radio Rock. Noche de Rock and Roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de Rock and Roll. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Llegaron cinco unidos. si tienes, quieres sonar en Noche de Rock and Roll, si eres una banda de las Islas Canarias, si quieres sonar en Noche de Rock and Roll, que te entrevistemos, que tu música suene, ponte en contacto a través de www.sancocho.com. Ahí tienes toda la información para contactarnos y hacernos llegar tu música. Noche de Rock and Roll, siempre promoviendo, ayudando, dentro de nuestras posibilidades, en la música que se realiza en las Islas Canarias. Apenas 7 minutos para finalizar esta emisión, esta nueva emisión de esta semana, Noche de Rock and Roll, también como acabamos de finalizar, o todavía estamos en ese momento transitorio de finalizar la Sama Rockera, esos 30 minutos dedicados al rock canario. Vamos a ir finalizando, y para, bueno, para ser más bueno aún, vamos a ir finalizando con música de Río Urbana, pero sin voz ninguna que te moleste, al menos en los dos temas que seguirán a la finalización de Noche de Rock and Roll. Salud, muy buenas tardes, noches, días, en el momento que nos estés escuchando, date por saludados. Hasta la próxima semana, Noche de Rock and Roll. Salud. En la noche de la radio Rock.